un hasta luego, sin despedirme, sin darte un beso, ni un abrazo tampoco, un hasta luego. Son interminables, por eso me alejo sin un hasta.